Bien, estamos aquí en el CONEC, acabamos de terminar de ver que las parió de las patas. Estamos con la directora del grupo Turuleca Danza, Ana González Eligras. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Bueno, recién terminamos de ver, las chicas están exhaustas, son unos 45 minutos de no parar, de generar movimiento, de generar expresión, de estar pariendo en escena. ¿Cómo surge este proyecto? Sí, como vos lo dijiste, son 45 minutos y son 2 años de proceso creativo. Nosotros somos el grupo Turuleca Danza, que nace en el 2009 en Zona Oeste, a raíz de proyectos de espacios de improvisación, de música y danza, y con la idea de generar esta obra. En principio yo venía teniendo algunas imágenes y de lo que somos nosotras hoy, ¿no? Esto de trabajar, de estudiar, de ser madre, de tener la posibilidad de abortar, de no abortar, de la primera vez, del amor, de la violencia. Todas esas situaciones se fueron poniendo en movimiento. Empezamos a crear juegos, movimientos, consignas, pautas, y ahí yo iba guiando y tratando de ir generando este mundo. Ahí va, buenísimo. Y por otro lado también hay como cierta tónica de inocencia que va cubriendo el espectáculo. Eso también era parte de esa mirada femenina desde ese lugar. Sí, la obra todo el tiempo transita entre la niña y la mujer. Ese es el lugar que vos decís lúdico. Y también es como un espacio medio atemporal, porque no hay una ubicación histórica, son vestuarios coloridos, una utilería que se va transformando, por momentos una mesa, por momentos es como una pared, una plaza, tapa, deja ver. Y todo ese espacio es una búsqueda también de generar algo que en realidad nos sucede a todas, en diferentes espacios, al mismo momento, en cualquier provincia, en cualquier lugar, vivimos situaciones parecidas y por eso la decisión también de no ubicarla en un contexto histórico, pero sí tiene toques y cosas que nos unen como latinoamericanos, como la cumbia, como el candombe, y también cosas que, bueno, son nuestras. Y el contemporáneo ahí como súper presente, digamos, en todo, es como que aparece en cada movimiento chiquito, aunque se vaya para otro lado, el contemporáneo es como lo que nutre el espectáculo, ¿no? Sí, ahí está la danza contemporánea, está lo teatral, el clown, también muy presente, trabajamos con entrenamiento desde ese lugar y la expresión corporal, y a partir de ahí empezamos a inventar un lenguaje nuestro de la obra, ¿no? Buenísimo. Ana, te vamos a pedir entonces, antes de terminar, una ofrenda urbana. Antes de tu ofrenda, les contamos a todos que la quieran venir a ver, que la obra la pueden ver los días viernes a las 21 horas en el CONEX, Sarmiento 3131, las reservas al 4864-3200. El valor de la entrada es de 40 pesos y con descuentos a estudiantes y jubilados, 30 pesos. Ahora sí te pido una ofrenda urbana para que nos quede en el éter. Bueno, como te dije antes, nosotros somos del oeste, así que el tren Sarmiento lo tomo desde hace 20 años. Y bueno, la verdad es que es una pesadilla y también es un lugar donde hay situaciones y rarezas todo el tiempo. Y la otra vez me encontré con una situación que me llamó la atención, que había una mujer que estaba sentada y había una nena aproximadamente de 5 años al lado de ella. Y en un momento la señora se saca el corpiño, saca la teta y se para y la nena, más o menos a la altura de lo que quedaba la mujer parada, empieza a tomar la teta parada. Eso la verdad que me llamó la atención. Veía como una niña ya que estaba yendo casi a la primaria y que estaba tomando la teta. Me resultó un poco extraño. Bueno, en parte también es una ofrenda de lo femenino que te queda para tu universo de la obra, ¿no? Sí, para seguir creando situaciones a partir de esa realidad que vivimos. Buenísimo, Ana. Muchísimas gracias. Muchísima suerte con la obra y le dejamos un saludo enorme también a las chicas que han dejado también ahí mucho de su energía. Muchas gracias. Gracias a ustedes.